tell me it's not over. Can we work it out? Can we talk about getting through the hard, getting through these trying times? I need an answer tonight. Tell me everything is alright. Tell me everything's just fine. Tell me the words that I need in my life. Tell me everything is alright. Tell me everything's just fine. Tell me the words that I need to survive. I believe that we'll see better days. We can lean on hope even when we lose our way. 'Cause I'm saying it's not over. Can we cast aside all our foolish pride and get back to living for a brand new day? You know that love is the way. Tell me everything is alright. Tell me everything's just fine. Tell me the words that I need in my life. Tell me everything is alright. Everything's just fine. Tell me the words that I need to survive. Cuando débil pueda yo estar, en ti descanso. Tú me elevas a lo sobrenatural. Natural. ¡Hey, chicos! Bienvenidos un día más al programa Rumbo a Cristo. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy especial, sobre el tema esperar en Dios. Será un programa muy bendecido para sus vidas, chicos. Así que los invito a que inviten a más personas, a más chicos, a más jóvenes, a que se unan a esta transmisión del día de hoy. Si tienes un amigo que no sabe qué es esperar en Dios y quieres ayudarlo o aconsejarlo, la mejor forma sería invitándolo a que escuche este programa. Y si te preguntas, ¿cómo lo voy a invitar a escuchar este programa? Lo puedes hacer pasándole el link de la página web. O si es de Venezuela, que nos sintonice por la 96.9 FM. Le recuerdo que estamos por la 96.9 FM, que nos pueden sintonizar desde Venezuela. También estamos en nuestra página web oficial, que es www.sobrenaturalestereo.com. Y bueno, también me gustaría saber desde dónde nos están escuchando todas las personas que están en el internet y nuestra página oficial. Si pueden reportar su señal en las redes sociales, tanto como Facebook como Twitter, con el hashtag yo escucho sobrenatural FM y después con el arroba rumbo a Cristo, para saber y darme más o menos cuenta cuántas personas nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, después de esta breve pausa, regreso con algunos saludos. Y bueno, hemos regresado. Aprovecho este momento para mandar saludos para Anaí, para Basil, para Heladito, para Jebe, para John Venezuela, para K, para Leo, para Lunky, para Mochi, para Nancy, para Paola, para Pao Rinco, para Princesa de Dios, Wilmari, Yoli y todas esas personas que nos están sintonizando por la 96.9 FM desde Venezuela. Un saludo enorme y bendiciones. Y regresando a esta pausa, comenzamos con el tema del día de hoy, que es esperar en Dios. Los dejo con la música de un corazón. Llegó el amor. Sobre sus rostros nadie podía creer. eterno elijo, principio y final. Llegó el amor, la estrella brilla hoy, del cielo descendió el Salvador. Verdad y gracia, el reino trajo aquí. Se conquista, nos vino a invadir. Dejen sus armas, el rey ofrece paz. Reconciliando creación y creador. Llegó el amor, la estrella brilla hoy, del cielo. Face, all my fears surrender. ¡Hey chicos! Estamos de regreso. Como les decía, el día de hoy hablaremos sobre qué es esperar en Dios, ya que a veces nos confundimos con el término esperar y esto puede llevar hasta la desilusión. También escogí este tema más que nada porque he sido testigo que a través de este mensaje, o a veces de mensajes o comentarios, de como muchos solteros de edad avanzada o media se quejan que Dios nunca les ha respondido. Dicen que esperaron en Él y los años avanzaron y nunca obtuvieron una respuesta de Dios en el ámbito amoroso. Pero mi pregunta es, ¿qué concepto tienes de esperar en Dios? ¿De qué forma lo has hecho? ¿Por qué echarle la culpa a Dios de tu actual estado de soltería? Si me pueden dar algunos puntos de vista los chicos del chat por privado, que ahora mismo están sintonizándonos por nuestra página web, las preguntas que les hice hace momento, se las repito, ¿qué concepto tienes de esperar en Dios? ¿De qué forma lo has hecho? ¿Y por qué echarle la culpa a Dios de tu actual estado de soltería? Y bueno, John Venezuela nos decía que cuando esperamos en Dios estamos moldeando nuestro carácter. El ser humano todo lo quiere de una manera y pues Dios no lo ve así. También una pregunta que todos los cristianos nos hacemos es, si Dios escucha, ¿por qué tenemos que esperar? Y bueno, decía John que es algo que sabemos, pero que nos tenemos que llevar a cabo con calma. Y Dios nos pide calma para que Él pueda trabajar como Él quiere. Y bueno, también Pao Rincón nos decía que esperar en Dios a veces torna aburrido, pero si lo piensas bien, es en una forma para buscar cómo invertir mejor nuestro tiempo. Y bueno, ahora quiero humildemente mostrarles el concepto real de esperar en Dios, que realmente tendrías que hacer práctico en tu vida y no caer en desilusiones cuando los años pasen. Bueno, ¿qué es esperar en Dios en el noviazgo para mucha gente? Para muchos, el concepto de esperar en Dios es solamente orar, orar y orar, esperando a que Dios conteste sus oraciones y le envíe a su príncipe de los sueños o a su princesa soñada. Pero la mayoría no hacen absolutamente nada más que orar, orar y seguir orando. De allí vienen las quejas después de varios años de estar orando sin cesar y que aún sigan solteros. Creo que la mayoría nos enseñaron solo una parte de todo esto. O quizá nunca nos explicaron lo que realmente significaba esperar en Dios en el ámbito del noviazgo. Y también, para tener más en claro que de este tema, puedes consultar algunos artículos cristianos como libros sobre el noviazgo que han escrito varios autores, donde tratan de explicarte y hablan sobre el orar a Dios. Hablan también sobre esperar una respuesta, pero también estos mismos autores hablan sobre conocer personas. He allí el punto que la mayoría de nosotros olvida el proceso de esperar. Hay muchos que creen que Dios les enviará a la puerta de su casa al hombre de sus vidas o a la mujer de sus sueños. Estas personas no salen de sus casas o simplemente se dedican nada más a orar. Y si es bien cierto, Dios es capaz de hacer hasta lo imposible. Creo que algunos de nosotros a veces exageramos un poco en cuanto al ámbito amoroso, ya que difícilmente Dios te llevará hasta el lugar donde pasas encerrado a ese hombre o a esa mujer que tanto anhelas. Y bueno, ya que esto, muchas personas se quejan con Dios y se enojan con la vida, porque pasaron los años y esperaron en Dios y nunca llegó la persona que esperaron. Ahora, ¿qué es lo que realmente tiene que significar esperar Dios en el noviazgo? A ver, quiero que dejemos en claro el concepto de esperar en Dios en el noviazgo, para que no nos confundamos y para que luego no le echemos la culpa a Dios como a veces muchas de las personas lo hacen. Esperar en Dios en el noviazgo tendría que ser dejar en las manos de Dios nuestras decisiones para no precipitarnos. Más bien sería entregarle a Él nuestros sentimientos y permitirle que Él nos guíe en el momento indicado a tomar la decisión correcta. Ahora bien, la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué dejar en las manos de Dios nuestras decisiones en este ámbito? Bueno, porque simplemente la mayoría de veces tomamos decisiones orientadas por nuestras emociones cambiantes. Ya a veces esas emociones son bipolares. Como resultado, nos lleva al fracaso amoroso. No sé si ustedes han tenido un fracaso amoroso por esas emociones cambiantes o bipolares. Y como consecuencia, nuestro corazón queda herido. Y en muchas ocasiones nos encontramos heridos de nuestro corazón por una relación que no tuvo un buen fin. A causa de ello tendremos que alejarnos de Dios y nos olvidamos que más allá de los sentimientos amorosos hay un Dios que se interesa por nosotros y a quien le debemos nuestra vida. Y todo esto es por causa de un fracaso amoroso, por tomar malas decisiones y no saber bien qué es esperar en Dios. Ahora, ¿por qué permitirle que Él nos guíe en este ámbito? ¿Quién es Él? Él es Dios. Y bueno, ¿por qué vamos a permitirle a Dios que nos guíe en este ámbito de espera? Simplemente porque su guianza es perfecta. ¿Cuántos creen que es así? ¿Cuántos creen que la guianza de Dios es perfecta? Porque siempre que lo tomamos en cuenta en nuestras decisiones y nos dejamos guiar por Él, nos va bien. La Biblia dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. ¿Tú lo haces? ¿Tú le dices a Dios que mire en el fondo de tu corazón y ponga a prueba tus pensamientos? Y si Dios te dice que esa conducta te agrada, ¿la corriges? ¿Le dices a Dios que te enseñe a vivir como Él quiere que vivas? Esto lo podemos encontrar en Salmos 139 del verso 23 al 24. Esta versión está traducida en nuestro lenguaje actual. Y bueno, también si decidimos que el esperar en Dios tiene que ver con dejar en las manos de Dios y permitirle que Él nos guíe en el ámbito amoroso, no quiere decir que Dios nos obligará o que Él llevará a ese hombre o mujer hasta la puerta de nuestra casa. Así que los dejo analizando y después de esta pausa regresamos con más de este tema, que es esperar en Dios. Los dejo con la siguiente canción de Música del Corazón, Mi Deleite, y regresamos. voy a cantar de tu gloriosa infinidad, voy a danzar, tu libertad está aquí, glorioso rey. Que cada estado suene esta canción. Venezuela no desmaya, se levanta en pie de batalla, con la fuerza del que no falla, Jesucristo el vencedor. Venezuela no desmaya, se levanta en pie de batalla, con la fuerza del que no falla. Si tú lo crees, ven, grita conmigo. ¡Avivamiento Venezuela! ¡Avivamiento Venezuela! ¡Avivamiento Venezuela! ¡Todo el mundo canta! Que sea venezolano y que sienta amor por su nación, me acompaña a deletrear esto que dice así: yo, dame la V, V, V, dame la E, E, E, dame la N, N, N, dame la E, E, E, dame la Z, Z, Z, dame la U, U, U, dame la E, E, E, dame la L, L, L, dame la A, A. ¿Estás preparado? Sí. ¿Estás preparado? Sí. Somos que dice Venezuela. Hemos regresado. Bueno, chicos, regresamos con el tema. Ahora les comentaré que el orar es la primera parte fundamental, y de ahí va incluido el esperar en Dios. Cuando oro, le pido a Dios que me dirija y que guarde mi corazón y que me dé sabiduría para saber decidir. Tú lo haces, tú oras a Dios para que guarde tu corazón y te de sabiduría para saber dirigir, para saber decidir, y le das tu confianza para que él te dirija. Dije para saber dirigir, si es que me escucharon, ¿verdad? Cuando hablo de decidir, me refiero a que la decisión final que tomaremos será de nosotros. Pero para tomar una decisión sobre con quién voy a entablar una relación de noviazgo, para que esa relación me lleve a un futuro matrimonial, debo tener prospectos, es decir, por lo menos una persona que me guste y en quien yo vea las cualidades que yo busco en una chica o en un chico. La segunda parte, que tiene que ver con conocer las personas y entablar amistades, tiene: si tú eres una persona que has estado soltera o soltero durante muchos años, yo te preguntaría, ¿has conocido personas? ¿Has entablado amistades? ¿Tienes vida social en tu iglesia, más allá del internet o de los mensajes de texto o de los celulares? Porque ahora los chicos se basan en las relaciones por internet o mensajes celulares. La mayoría de los solteros que tienen muchos años de estar en este estado no salen de sus casas, chicos. No son muy sociables o tienen diferentes complejos que no les permiten ser amigables o entrar en algún círculo de amigos para conocer personas. Bueno, conozco personas solteras de avanzada edad que no se creen lo suficientemente buenos o interesantes como para entrar en un círculo de amistad. No sé qué piensen ustedes. Personas, esas personas son las que van a las iglesias y salen sin haber entablado una sola conversación con alguien. Son de esas personas tímidas que no se atreven ni a saludar a alguien por el temor quizá al rechazo. No sé si ustedes han tenido temor. Todo eso lo que hace es levantar una muralla grandísima para que no puedas encontrar una persona que te interese o que se interese en ti. Bueno, ¿cómo puedes entablar una relación de noviazgo si no puedes ni saludar a las personas por timidez o temor? Es casi imposible que tú puedas conocer a alguien si tú eres una persona que le da hasta pena saludar. El problema es que luego nos quejamos que Dios no contesta. Pero tienes que entender algo. Dios no te va a obligar a nada. Por eso nos dio el libre albedrío. Cada uno de nosotros somos responsables de las cosas que nos suceden o que nos puedan suceder, en el sentido de que para entablar una relación de noviazgo tienes que conocer por lo menos una persona que te llame la atención y en quien te intereses. Dios no te obligará a hacerlo, ni mucho menos te llevará de la oreja hacia esa persona como niño chiquito, como a veces nuestras mamás solían hacerlo, de que nos llevaba de la oreja para hacer algunas actividades. Así no es Dios, así no nos va a hacer lo mismo con nosotros, llevarnos de nuestra oreja para conocer a la chica que Él nos tiene preparado o al chico que Él nos tiene preparado. Y bueno, por lo general, todo noviazgo comienza después de una linda amistad. Y es que yo no conozco noviazgos que hayan comenzado sin antes haber conocido, sin haberse conocido o ser amigos. También hay ocasiones que no es así, porque a veces las emociones de algunos chicos se alteran y luego quieren andar de novios con esa persona sin haberla conocido. No sé si ustedes les ha pasado o han visto ese tipo de casos. Eso es otra cosa. La pregunta sería, ¿cuántas amistades tienes? A veces queremos dejarle todo el trabajo a Dios conforme al tiempo que pasa y no vemos resultados. Terminamos echándole la culpa a Dios, a Él. Personalmente, pienso que la mejor forma de encontrar a una persona que realmente te ame es congregándote, participando en tu iglesia, sirviendo en diferentes ministerios, agradando a Dios, ser un buen siervo de Dios, siendo un buen hijo de Dios y también siendo parte activa de tu iglesia. De esta manera vas a conocer a muchas personas que van a pensar o sentir lo mismo que tú acerca de Dios. Es lo que me refiero. Yo pienso que no es que Dios no te haya contestado, sino que quizá no has hecho tu parte. Quizás has conocido personas y ninguna de ellas ha llenado tus requisitos. Pero la pregunta sería, ¿Dónde la estás buscando? A ver, chicos, ¿dónde están buscando a esa persona a la que Dios nos tiene guardada? ¿La estás buscando en el mundo o en las cosas de Dios, en la iglesia? Reflexionemos en un momento. Y es que a veces pasa que también somos demasiado exagerados con las características que queremos de la persona con la que queremos entablar una relación de noviazgo. A veces yo fui una de esas personas que fui realmente exagerado en tanto a las características que quise dentro de una persona. Y pues Dios fue transformándome y cambiando mis pensamientos. Y también nos ponemos cada cosa extraña, y al no cumplir esas características, simplemente las eliminamos a esas personas de nuestra lista. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces una persona quiere con nosotros, pero como nosotros realmente no vemos las características que nosotros queremos, eliminamos estas personas de nuestra lista como una relación de noviazgo. A veces hasta podemos herir a esas personas, porque a veces hay ocasiones que ilusionamos a esas mismas personas, pero no debemos hacer así. Conozco personas súper exageradas, piden demasiado, piden perfección, y la realidad es que ninguno de nosotros es perfecto, sino solamente Dios, Jesús. Y a veces el amor puede hacer que se borre cualquier defecto minúsculo que tengamos. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando están realmente enamorados, ven a esa persona perfecta, la ven hermosa, bella, resplandeciente. Y no sé si ustedes, después de haber terminado esa relación, la ven como, no sé, chicos, a veces la más fea, dice, no sé por qué anduve con esta persona. Y no debemos hacer así, de ahora sí criticar a esa persona. Si nosotros nos enamoramos en ese momento, fue por algo. Y bueno, es como eso que el amor hace ese cambio de minúsculos defectos. Es más, es parte de amarnos y es aceptarnos con nuestros defectos y a aprender a respetarnos unos a otros. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, respetarnos unos a otros y aceptar a las personas con sus defectos. Y ahora te hago la pregunta, ¿estás orando? Pero también, ¿estás conociendo personas? Que tú estés orando por esas personas está perfecto. No hay mejor forma al tomar buenas decisiones que buscando de Dios. Pero la pregunta es, ¿estás conociendo personas? Ahora, tienes que examinar tu vida, ver en dónde está el error. ¿Qué has estado cometiendo durante estos años? Quizá pasas encerrado todo el día en tu casa o en el internet y no entablas relaciones de amistad con nadie. Quizá el internet ha venido a suplir tu vida social y todo lo que ahora haces es virtual y no real. Quizá has estado siendo demasiado exagerado con tus características para encontrar a alguien, o simplemente nunca habías entendido que eres tú quien tienes que conocer personas para luego preguntarle a Dios y que Él te guíe en este camino. Bueno, regresando de esta pausa, daré algunos ejemplos y consejos mientras esperamos en Dios. Y bueno, las dejo con la siguiente canción de Gracias por tu amor, de Yomar González. Y regresamos, chicos. Veces te fallé, allí tú estabas esperándome. Oh. Sin reproches del pasado, extendiéndome tu mano, me dijiste aquí soy. Cuán grande es tu amor. Gracias por tu inmenso amor, que mis pecados perdonó. Eres todo para mí, eres la razón de mi existir. Gracias por tu inmenso amor, por tocar mi corazón. Quiero en esta canción decir que te amo, mi Señor, mi Salvador. Jesús, mi inspiración, tú mi verdad. Oh, mi corazón te canta, esta es mi canción. Y con pasión me entrego a ti todo lo que soy. Cuán grande es tu amor. Mis pecados perdonó. Eres todo para mí, eres la razón de mi existir. Gracias por tu inmenso amor, por tocar mi corazón. Quiero en esta canción decir que te amo, mi Señor, mi Salvador. Mis pecados perdonó. Eres todo para mí, eres la razón de mi existir. Gracias por tu inmenso amor. Mi corazón quiero en esta canción así que te amo, mi Señor, mi Salvador. Bueno, regresamos con la parte final del día de hoy. A ver, para que comprendamos todo esto, daré un sencillo y claro ejemplo. Oras a Dios, luego conoces personas. Dentro de ellas te puede interesar alguien de lo que conoces. Luego tienes que consultar a Dios por esa persona y esperar a Él que te conteste. Luego, si Dios pone en tu corazón que esa persona es, tienes que entablar una relación de amistad con esa persona. Obviamente, si es de Dios, las cosas se irán dando. Y al final, un noviazgo en donde tomas en cuenta primero a Dios. Y esto terminará en un hermoso matrimonio. Otro ejemplo, en especial cuando Dios te contesta que no es esa persona, es el siguiente ejemplo. Primero, es que pasa, es que uno está orando, después uno va conociendo personas, después va uno interesándose en alguien Le consultas a Dios por esa persona y esperas a que Él te conteste. Si hay mucha duda en tu corazón y no te sientes totalmente seguro que es esa persona y ves ciertas cosas que consideras que no son las que buscas, entonces desiste de pensar en entablar una relación con esa persona. Luego, sigue orando a Dios, guardando tu corazón y sigue conociendo más personas. Esos son algunos ejemplos que podríamos tomar en cuenta de cómo esperar en Dios. Ahí les va algunos consejos mientras esperamos en Dios. Algunos consejos que les daré a continuación son respaldados por la palabra de Dios mientras esperan. Son, si alguno de ustedes quiere anotar allí los versículos que les daré a continuación, será de gran bendición mientras esperan el momento. 1. Delétate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos 37:4. Repito, Salmos 37:4. 2. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Salmos 37:5. Salmos 37:5. Y por último, busque el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleva una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6:33. Repito, Mateo 6:33. Y bueno, chicos, el próximo lunes continuaremos con este tema. Sé que los dejé picado, pero este tema es algo largo. Y bueno, esto fue todo por hoy y gracias por habernos escuchado y sintonizado el día de hoy, y los espero este viernes al mismo horario, 7:30 p.m. hora México, 8 p.m. hora Venezuela, con un tema también impresionante, así que espérenlo, chicos. Para más información consulten nuestra página web, que es Rumbo a Cristo, que nos pueden ahora sí que seguir o visitarnos en Facebook. Busquen en el buscador de Facebook como Rumbo a Cristo. Ahí pueden tener más información de nuestras transmisiones en vivo. Y bueno, un saludo enorme para Rebe y para todos los chicos del chat cristiano que ahora estaban interactuando y pasando algunos ejemplos de vida que han tenido durante todos sus años. Y pues también estaban hablando sus experiencias de amoríos. Y bueno, chicos, esto fue todo por hoy y esto fue Rumbo a Cristo. Mi nombre es Brian Yair y los dejo con el siguiente programa, que es Transformados, así que no se lo pierdan, chicos. Sigan sintonizando la mejor emisora juvenil, que es Sobrenatural FM. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Hasta luego, bendiciones. Then maybe pay.